Continuamos en el Mañanero, nos metemos con la información del ámbito local, con dos temas que tenemos ganas de dialogar con el secretario de gobierno, Marcelo Artime. Por un lado, la discusión por el proyecto de la policía municipal y por el otro lado, el proyecto también de la construcción de viviendas del plan Procrear en la canchita de los bomberos. La semana pasada dialogamos con los vecinos y se conoce también un fallo de la justicia que imposibilita comenzar con las obras hasta que se presente un estudio de impacto ambiental. Buen día, Artime, Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Santiago Cobos Rollo y Agustín Casas, los saludamos aquí en el estudio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, Marcelo, primero por el proyecto de la Policía Municipal. La semana pasada dialogamos con el diputado provincial del Frente Amplio Progresista, Pablo Farías, y nos decía que es inviable un proyecto, aunque apoyaba una medida que pueda desarrollarse, pero con la actual legislación en la provincia de Buenos Aires sería legalmente inviable construir una policía municipal armada. ¿Esto es así? ¿Ustedes están trabajando sobre esta base? No, la verdad que para nosotros no es para nada inviable, todo lo contrario. De hecho, el diputado tiene esa opinión, pero también hay diputados, como el diputado Saín del Nuevo Encuentro, que tiene otra opinión y dice que es absolutamente viable. Y por el otro lado, nosotros también estamos consultando, obviamente, nuestra asesoría letrada tiene una opinión favorable, pero también tiene una opinión favorable Sor Bianchi, por ejemplo, que en estos días se está armando un dictamen, que es uno de los abogados de tema administrativo más importante de la Argentina. Con lo cual, en realidad, digamos, la decisión política por parte nuestra está tomada de constituir una policía municipal y obviamente ir al plebiscito. En realidad creo que la única cuestión importante es que tienen los mapplatenses el día del plebiscito. Digamos, la verdad es que nosotros por el único motivo que dejaríamos de lado el proyecto de la policía municipal es porque los mapplatenses nos digan que no. Pero en cuanto a lo demás, es todo absolutamente solucionable y son temas absolutamente técnicos y operativos, todos subsanables. Lo que sí está tomada es la decisión política de formar una policía municipal y obviamente supeditado a la opinión de la gente de Mar del Plata. Entonces, digamos, también vemos una información de que no hay que esperar ninguna resolución de la legislatura provincial de modificar ninguna ley para que el proyecto tal cual está pensado de una policía armada en la ciudad de Mar del Plata o en el Partido General Pueyrredón empiece a funcionar si es que así se decide la consulta. Desde el punto de vista legal no es necesario, pero además desde el sentido común, digamos, ¿quién podría pensar que una cooperativa o una sociedad anónima, como son las figuras legales que constituyen las agencias de seguridad, que son privadas, podrían portar armas y no podría portar armas una policía de un estado como es el municipal? Y eso lo digo, digamos, no soy abogado, pero lo digo desde el sentido absolutamente común, digamos. ¿A quién le parecería razonable que el Estado permitiera tener armas a una empresa privada y no le permitiera tener armas al propio Estado, digamos? Con lo cual, la verdad es que acá lo importante es la decisión política y todo lo demás son cuestiones absolutamente legales, técnicas, administrativas, todas, digamos, que se pueden llevar adelante. Lo importante es seguir trabajando como lo estamos haciendo, con especialistas de primera línea como el doctor Binder, junto también al diputado Saín, de Nuevo Encuentro, y poder armar esta policía municipal, que nos parece que es un hecho importante. La verdad que ya hace rato que los municipios cumplen funciones, o tienen, mejor dicho, demandas por parte de los vecinos, que no son las demandas que existían hace 20 años. Y una es el tema de seguridad. Y la verdad que desde que el municipio tiene demanda de seguridad por parte de los vecinos, el municipio también tiene derecho a tener una herramienta propia, ya que si no tiene una demanda a la cual no tiene herramientas para contestarle, ya que el municipio no maneja ni los jueces, ni la policía bonaerense, ni hace leyes. Entonces, si los vecinos le demandan al municipio actuar en cuestiones de seguridad, nosotros venimos haciendo algunas cuestiones de seguridad, como pueden ser las cámaras, como pueden ser otras formas de contribuir a la seguridad. Pero la verdad que la herramienta importante para nosotros, obviamente, es directamente tener una fuerza armada, digamos, para combatir a la seguridad, también para hacer prevención, pero que tenga una injerencia política absoluta del gobierno municipal, tanto del intendente como del Consejo Deliberante. Artime, quería consultarlo respecto a algunas precisiones sobre el tema de la consulta que tienen que ver con, si podemos ya hablar claramente de una fecha específica en la cual se llevaría a cabo, las características fundamentales que tendría este plebiscito, sobre puntualmente qué se nos consultaría a la ciudadanía marplatense, el tema de los resultados, cuál sería el marco legal en el cual se movería esta consulta, cuál es el piso del porcentaje o cantidad de votos que se necesitarían, es decir, esas cuestiones más finas que si es que ustedes ya tienen algo concreto al respecto. Mira, el decreto de convocatoria va a estar en esta semana, con lo cual el decreto de convocatoria directamente incluye cuál es la formulación exacta de la pregunta, pero sí te puedo precisar algunas cuestiones. Primero, este tipo de consultas no son vinculantes, pero para nosotros políticamente, obviamente, que es vinculante, digamos. Nosotros, si llamamos a una consulta, es para acatar absolutamente lo que diga el pueblo del Partido General Pueyrredón en una mayoría simple. Digamos, más allá de las cuestiones técnicas o administrativas, de la vinculante o de la cuestión vinculante o no de la consulta, para nosotros es una cuestión absolutamente vinculante. Y después sobre lo que se va a preguntar en la consulta es si se quiere una policía municipal, se va a explicitar cuál es la concepción de esta policía municipal y obviamente se van a proponer herramientas de financiamiento. Durante esta semana nosotros vamos a tener ya definido, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista económico-financiero, la precisión exacta de cuál es la pregunta de la consulta, incluidas las herramientas de financiamiento. Pero en general sí te puedo adelantar que la consulta sobre estas cuestiones. Uh-huh. ¿Podrán formar parte de la consulta los jóvenes a partir de los 16 años que este año ya podrían participar en las elecciones legislativas? Nosotros nos vamos a manejar con los padrones habilitados al día de la consulta. La consulta la estamos fijando en la última semana de mayo. Así que bueno, obviamente se va a manejar con los padrones que están habilitados hasta ese momento. Bien. Eso lo están manejando sobre todo los abogados, digamos, en relación con la Junta Electoral. Uh-huh. Marcelo Ortime, con quien estamos dialogando, también queremos consultarle por el proyecto de la canchita de los bomberos, las construcciones, las viviendas. En realidad nosotros ya habíamos estado con este tema el año pasado, pero ahora se conoció un fallo de la justicia que impide o que da lugar a un reclamo de los vecinos de impedir la construcción de las obras hasta en tanto se presente el estudio de impacto ambiental. ¿Eso nunca estuvo planeado, planificado, ya estuvo presentado? ¿Cómo es la cuestión por parte de la municipalidad? Mira, estas son viviendas que en realidad licita la Nación. Yo tengo entendido que en los pliegos por los cuales licita la Nación, licita ANSES, está absolutamente incluido todo el proceso de estudio de impacto ambiental. No conozco el detalle exacto, digamos, de qué es lo que dijo la justicia. Sé que da unos días, digamos, para que se presente ese estudio, que yo tengo entendido que ya estaba comprendido, pero obviamente nosotros desde el municipio, digamos, seguiremos todos los pasos que dicte la justicia para poder llevar adelante la construcción de las viviendas. Pero sinceramente, digamos, es una cuestión que tiene que ver más con los pliegos de licitación de ANSES que con el municipio. Pero obviamente esto, digamos, no es esquivarle al bulto, sino que nosotros tenemos una posición clara con respecto al tema. Creemos que las viviendas se tienen que construir. Nos parece que son viviendas que realmente le van a hacer bien al barrio, porque de hecho ya hay un proyecto arquitectónico, digamos, que se va a presentar en los próximos días, y la verdad que es muy, pero muy bueno y favorece inclusive a la contribución de espacios verdes para el barrio. Así que la verdad que nosotros, que obviamente, digamos, acatando todas las indicaciones que dé la justicia, pero el propósito es llevar adelante todos los pasos administrativos para poder concretar la construcción de las viviendas. Uh-huh. Marcelo Ortive, le agradecemos este contacto con El Mañanero, con FM de la Azotea.